and gentlemen, welcome to the Freak Show. Comienza la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bienvenidos a este nuevo año, a este año de mucha esperanza y mucha ilusión en el mundo de los conciertos y en el mundo de la música en general. Y por qué no, también decirlo, en el mundo del humano, de la persona, que por fin nos quitemos del medio esta lacra llamada COVID, Omicron, o llámalo como quieras. Así comenzamos hoy con este grupo español, un grupo español muy interesante, de atmósferas melódicas, doom y death metal, como son los españoles, Evadne. Este grupo tiene disco nuevo en la calle que te presentamos en este momento, un trabajo muy interesante para comenzar este número 159 de La Hora del Rock. Lo dicho, y bueno, como siempre decimos en estos casos para comenzar esta emisión, vamos a dedicar el programa a ti, a todas las personas, a todos los amigos y amigas que se incluyen en esta emisión semanal de La Hora del Rock, emitida en el grupo de emisoras AMSC, desde España, Argentina, Japón, Canadá, Europa, América, no importa dónde esté ese medio de comunicación, los tentáculos de La Hora del Rock estarán para acechar y ofrecer buen metal y buena música. Y lo más importante, tu compañía, gracias a nuestro WhatsApp, ese WhatsApp de colegas, 630-3506-24. Únete y pásalo a lo grande con los amigos de LHDR, lo que es igual a La Hora del Rock. El tema es Under Bleed Sight Skies, un temazo para comenzar este enero 2022. Y cómo nos seguimos en esto que nos encanta, comunicar y poner buena música. Damos la vuelta a la tortilla, ¿qué te parece? Desde Madrid, y seguimos con bandas españolas, tenemos la nueva historia musical, presentación oficial de los Hiten. Pulse Rock, puro heavy metal a los 80. Madrid, les me refiero porque ahí está todo el cotarro musical de promoción. El grupo Hiten son de Murcia y tenemos, como siempre, a ese gran guitarrista, uno de ellos, como es el señor Johnny Lorca. que decirte que Johnny Lorca lo intentó en el Melódico con bastante acierto. De hecho, puedes ver, si quieres, una entrevista que hicimos de los primeros de Stripa Rock. Hablando de Stripa Rock, tendremos esta semana a Sergio Bermúdez, el cantante de la banda Lida Morten. Será a las 20 horas, canal YouTube en Stripa Rock. Tienes recientemente, en este día 1 de enero, a Verónica, la flamenca metalera. Con gran aceptación esta charla que tuvimos hace unos días con esta, digamos, compañera del medio de comunicación y también de conciertos en la isla de Mallorca. Dijeron unos amigos vía WhatsApp: Paco, ¿has escuchado el grupo Eternity End? Las guitarras son muy parecidas a Running Wild. Bueno, pues voy a investigar, hablo con la compañía, me envían el disco, lo estás escuchando en este momento, y bueno, pues deciros que son componentes de la banda Ibria y también de Necrophagis. Es un grupo alemán que hacen puro power metal y lo único que tienen de parecido es que son alemanes, como la banda de Rolf Kaskareff, los Running Wild. Pero bueno, deciros que sí, que tiene algo que muy similar el tono de guitarras que lleva Running Wild. Si te gustan, Eternity End. Sobre todo la sección rítmica suena mucho a Running Wild. Repito, estos son mucho más power, son mucho más banda para gente mayoritariamente, porque Running Wild somos pocos que nos gusta, y lo que nos gusta con exquisitez, nos gusta con encanto. Running Wild, un grupo mítico, mítico, mítico donde los haya, con disco reciente a finales de este año 21. Lo hemos puesto aquí alguna que otra vez en la hora del rock, pero ahora toca a este grupo, Eternity End. Repito, nada que ver con Running Wild, pero tienen guiños. Y mucho el nuevo trabajo y primero en tiempo de Carlos Pina, llamado Pina. Hoy te ponemos el tema Versos Ocultos. De hecho, ha sido para mí uno de los mejores trabajos, y sí, lo digo bien claramente, de este 2021 pasado. De hecho, puedes ver nuestros 5 mejores, tanto nacionales como internacionales, en nuestras redes sociales. Podrás ver que Pina ocupa un puesto muy interesante en esos 5 nacionales. De mi criterio personal, repito esto, no hay nada que ver ni porque sea mayoritario ni porque sea en común, sino son mis gustos personales que veréis en redes sociales, 5 nacionales y 5 internacionales. Entre ellos se encuentra Pina, un disco que de verdad me ha gustado mucho porque es muy directo y es muy humano, aparte de muy personal. Me ha encantado el trabajo de Pina. Bueno, ya llevamos 20 minutos, 21 contigo en directo en el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo, tanto en Spotify, iTunes como iVoox y también en redes sociales o también, por supuesto, en radios online. Y ahora mismo se puede decir que es lo más de lo más en escuchas. Cuando quieres lo escuchas o cuando no lo estás en directo y nos sigues tanto por lo que es el grupo de emisoras AMSC. También estamos en FM, ¿eh? Estamos en el Bajo Llobregat y en Barcelona Capital en la FM. Luego te digo dónde localizarnos, en la frecuencia modulada. Vamos, en la antigua radio. Y en esto del confinamiento, pues ha habido mucha gente que se ha creado, se ha reconstruido, se ha, digamos, rehecho. Es el caso de este youtuber llamado Nico Boire, un chileno que ha sido famoso gracias a hacer covers del inglés al español. Y bueno, este hombre ha sacado un grupo, ya lleva unos discos en la calle con esta formación, pero en este trabajo tiene invitados de lujo, como en este caso a Nidra y a Diva Satánica. Vite Reflection es el nuevo producto musical de Nico Boire.

Barcelona. Finaliza la gira La Noche de los Condenados en la Sala Bóveda este próximo 29 de enero en la calle Roc Boronat 33 en Barcelona. Precios 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Con las bandas Saltimbanquia, Lex Luger, y cerrando la banda Embelis. Recuerda, entrada ya a la venta en miaceso.com y en metaltrip.com. Recuerda, acaba la gira La Noche de los Condenados. Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. Entras ya anticipadas, repito el precio, 10 y 15. Recomienda The Fix Factory on Tour y La Hora del Rock. Recuerda, La Noche de los Condenados finaliza el tour. Me llamo Irene y soy estudiante. Perdí a mi abuela el 4 de abril 2020. Fue un poco duro porque no nos pudimos despedir de ella como se merecía. Pues sentir que hay una vacuna es un rayito de esperanza. Si tienes posibilidad de vacunarte, pues vacúnate. Es una manera de pensar en los demás y ser solidarios. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Hablando del concierto 29 de enero, si nos dejan haremos el concierto, lo haremos en la Sala Bóveda, pero parece ser que estamos a la espera de noticias inminentes para que este concierto se pueda realizar con las bandas Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. Estaréis súper, súper informados. Anymore. estrenamos año, estrenamos mes y estrenamos disco del mes, como son los daneses Volbeat. Se han ganado directamente esa posición como disco del mes en este programa de radio. El tema que escuchas el primero de este mes, Mick Locker. Esa forma peculiar del cantante, ese guitarrista que estuvo en la banda Anthrax, que está en este grupo, que está triunfando más en las Américas que en Europa. ¿Cómo son las cosas? Disco del mes, Volbeat. El reciente, aquí tenemos la edición de lujo, la llamada Servant of the Mind. Escuchas La Hora del Rock todos los martes, 21 horas, grupo de emisoras AMSC. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí cada semana. Te invitamos también a que veas Destripar Rock todos los sábados en YouTube. Una entrevista, una charla diferente. Esta semana, Sergio Bermúdez, el cantante de la banda Lira Morten. Now gustado y mucho la nueva historia, el nuevo disco de los Victory. Y este Matter. Bueno, pues deciros de que este disco apareció junto de la mano también a otro que hizo Herman Frank en solitario. Si te gusta el heavy metal, el rock duro, cita obligada en internet y en radios, tanto FM como internet, la hora del rock. Ya lo sabes, si te gusta la buena música, está ahí cada semana aguantando lluvias, tormentas, mucho viento. Aquí, por lo menos en Menorca, lo tenemos cada dos por tres, la tramuntana. Y la banda Natal Pry nos envió el nuevo lanzamiento que están preparando, este adelanto, Price of Feeling, que bueno, que es una regrabación de un tema de sus principios, de este grupo bastante conocido, pero que tiene, digamos que un poco de mala suerte a nivel de promoción y de ser conocidos. Por eso aquí en esta Hora del Rock te ponemos a Natal Pry, para que lo conozcas un poco más si no los conocías. Y si no, bienvenido a la música de esta banda de Madrid, Natal Pry. Refuse to live for pain through the storm that has no end. I'm gonna make it. Llegado a una cota muy importante a nivel de popularidad y de reconocimiento en este power metal, con toques muy tecnológicamente hablando y por supuesto con muchos temas de boom punch muy pegadizo. Me estoy refiriendo a los suecos Dynasty. Este será el fue el primer single oficial del próximo disco, que se verá seguramente que a finales de este mes de enero o primeros de febrero de este 22. Power of Will. Este grupo ha lanzado dos singles. Aquí te ponemos lo que primero recibimos de ellos por el mes de octubre o noviembre del 21. Vamos, que poco a poco están lanzando a cuentagotas lo que sea la nueva creación de los Dynasty. Bueno, y este 29 de enero, si nos dejan, ese será nuestro apelativo para este concierto. En la Sala Bóveda tenemos en principio un concierto con Saltimbanquia, con Les Luger y los Embelis. Cómo no, ya el mítico Les Burn the Night del trabajo A Thousand Light Years From You. Rezaremos, haremos y sobre todo le pondremos velas a San Roqueri para que este concierto, este super concierto de Saltimbanquia, Les Luger y Embelis, se pueda realizar este próximo 29. De momento, luz verde. Veremos qué pasa en próximas semanas. Sure what you want, and I am waiting. Te pongo en antecedentes, el próximo 29 de enero en la sala Bóveda, Saltimbanqui, al Lex Luger en Belis. Entradas a la venta a 10 anticipada y 15 en taquilla. A la venta miacceso.com y metatrip.com. En físicos en Pentagram, en la calle Sitges, en lo que es la zona de talleres, en la esquina, en lo que es en Discos Pentagram. Recomienda Love the Rock Managers, The Fit Factory on Tour y La Hora del Rock. Deciros que este concierto, de momento, repito, reitero, está en vigencia, está para que se haga, pero veremos qué ocurre en estas venideras fechas porque el COVID está otra vez haciendo de las suyas. Y de hecho sería la última fecha de esta, la Noche de los Condenados. Lo dicho, haremos eso, pondremos velas, miraremos al cielo y rezaremos para que este concierto se pueda realizar en buenas condiciones. Que lo importante es eso, de que vosotros estéis a gusto viendo el concierto y que tengáis una buena impresión tanto de Saltimbanqui, Lex Luger y los Embelis. Venga, si nos dejan, 29 de enero en Bóveda, Barcelona. Les ha costado lo suyo, a los señores del sur, a los Sauron, de lanzar un trabajo con muchos invitados. Son 4 CDs, que se dice pronto, 4 discos, 4 placas musicales, donde hay muchos estilos de grupos y haciendo todo temas pertenecientes a la trayectoria de esta banda llamada anteriormente Sauronlander. Vamos a escuchar uno de los temas llamados Los Gigantes Negros, que pertenece a esa nueva creación. Y bueno, pues ahí tenéis esta historia que se está currando mucho en medios de comunicación y en medios de promoción. De hecho, en Spotify es de los más escuchados últimamente esta historia de Sauron. Invitados, muchos, y este, Los Jinetes Negros. La Hora del Rock. son los Astray Belly desde Barcelona, colaborando con este trabajo, este súper grandilocuente disco con 4 CDs, bandas como Mago de Oz, Zenobia, Last Day of Eden, Grace, Headon, Siddhartha, Nico Boyre, Anchor, Aira, Megara, Darmur, Peregrino Gris, Dragonfly, Saludine, Astral Belly, Arwen, Reino de Hades, Medina Azara, Conjuro, Lepoca, El Legado de la Tragedia, Gassel, Briselas, así, pues mira, en cada disco hay 14 bandas, o sea que imagínate cuánta historia musical hay de Sauron, este trabajo llamado Mester de Juglería, lo nuevo de Sauron, este trabajo que es un, digamos, guiño a los temas míticos de este grupo de lo que es el sur de España, pero con esa forma diferente de cada grupo. Esto es La Hora del Rock, ya lo sabes, todos los martes. Heavy metal, rock duro, clásico, Hora del Rock con Nocturnal Rites. Clásico del programa. Clásico del programa. ¿Qué recuerdos de este disco y de esta banda? Estuvimos hasta la cocina, fuimos hasta el fondo del bus de gira para estar con ellos. Estuvimos en Bakken, estuvimos en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza. Bueno, donde estaba este grupo íbamos porque éramos super fans de este grupo, de Nocturnal Rites, un grupo que empezó haciendo death metal y acabó haciendo lo que escuchas, heavy metal del puro. Al frente, cómo no, el incombustible Fredrik Mumber, el guitarrista de la banda, junto, por ejemplo, también tenemos al Nick Erickson o a Ove Lubaf, que este hombre tenía una camiseta que me encantaba de Kiss del año 75. Le dije, hostia, ¿esta dónde la has comprado? Y me dijo, es que es original, era de mi hermano que los vio en Estados Unidos. Bueno, eso para mí fue un buen rollo con ellos. Bueno, hoy estamos en este clásico con el trabajo, el llamado Tales of Mystery and Illusion Imagination. Se llama igual que un disco de Alan Parsons, pero este tiene temas como este Pentagram, que ha sido un clásico total, total de hoy, de La Hora del Rock. Sin duda alguna es el disco más elegido, la gente espera con ganas, con ansia, lo nuevo de esta banda, de mucha caña, pero a la vez de mucha melodía. ¡Claro que sí! Me estoy refiriendo a los Arch Enemy

Lo que diré es un criterio personal mío. Tantas batallas, tantas guerras. Llega un momento que yo pienso, que debe cansar al seguidor de su música. Pero no, que va, ni mucho menos. A la gente le encantan la primera, la segunda y esta tercera guerra un tanto biológica. Lo dejamos ahí. Sabatón con esta gran guerra. Great Work. El otro día estuvimos hablando con Verónica, la flamenca metalera en The Stripper Rock, y nos comentaba que ella es fan tanto del thrash metal como del flamenco. Y sobre todo un grupo le lleva mucho, como son Triana. Pues bueno, hablando de Triana, la banda Medina Zara, los cordobeses Medina Zara, han lanzado un trabajo que de hecho llevan tiempo ya. Yo recuerdo que habrá un año o dos que están de gira haciendo conciertos referentes a lo que es el setlist de los Triana. Y ahora pues han sacado un disco para estas fechas que está la venta ya disponible en internet, en la casa de discos, y también ahora habéis visto una campaña brutal de publicidad en televisión. Pues bueno, por venir a Zara han sacado un trabajo de versiones de los Triana. Y vamos a poner este tema para recordaros que tenéis a Verónica en The Stripper Rock, hablando de todo un poco de Mallorca y de todo lo referente a su vida personal. ¿Qué es The Stripper Rock? La gente que no conozca The Stripper Rock, os diremos que es un programa, un espacio donde se habla de tú a tú con el músico, músico o persona relacionada con la música. Ya sabes que puedes suscribirte y seguir, a ver si llegamos ya a los 1000 seguidores, que estamos ya en 910, 15, 20, ahí está la cosa. Vámonos con Medina Zara y este Tu Frialdad, canción de los Triana. La hora del rock. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que como yo vivo, niña, por ti. Na, na, na, na, na, hey. Na, na, na, na, na, hey. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Perfecta para cantarla en directos. Kiki Priest y este Brother of the Road, hermanos de la carretera. La banda del señor Kiki Downing, siempre al frente, como se decía, una inocentada, ¿no? Parece ser que el señor Rupert Owens ha sido expulsado y ha entrado Rob Halford. Venga ya. Aunque Rob Halford y Rupert Owens, digamos que... Bueno, ahora he hecho yo la enfrentada, ¿qué os parece? Robert Tipper iba a decir. Nada que ver con Kiki Priest. Robert Tipper hace ahora y del bueno. Pues nada, seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock en este ya primer programa del año de este 2022. Pues espero que te guste y sea así, que lo compartas y lo escuches. Con tu gente, con tus amigos. Like a bomb. Gente que os gusta el death metal, estáis de enhorabuena porque el señor George Fisher, el cantante de los Cannibal Corpse, lanza trabajo en solitario. Y le llama, como le dicen a él, Corpse o Corpse Grinden. Escuchamos uno de los temas que es, digamos, el adelanto, el llamado Brotherhood of the Serpent. Y bueno, pues ya sabéis que os pondremos, cuando tengamos más material de este cantante de la banda Cannibal Corpse, pues pondremos más de este Corpse Grinder, la nueva historia musical del cantante de los Cannibals. Está de moda de ponerse máscaras. De hecho, fueron los primeros los Sweet, también fueron los New York Dolls o los Kiss. Pero también ahora, pues la gente se pone máscaras de hierro, máscaras emulando a elementos de la naturaleza o a fantasmas o a monstruos, etcétera, etcétera. Vamos a irnos con este grupo que te he dicho anteriormente. Es un grupo italiano que practica power metal, pero se van enmascarados. Solo sabemos que son grandes músicos de la escena italiana del power metal. Ahí lo dejo. Ellos son la banda apostólica. El llamado trabajo Erática Ecléstica. Un trabajo que, según dice las letras, es muy relacionado con las ciencias ocultas, con la magia negra, con el mal. Thanatos. We'll be right back. dice las malas lenguas que esta canción fue grabada mucho antes del China Democracy. Lo que sabemos es son la banda Guns N' Roses y fue, diciendo ellos, como el segundo adelanto de lo que están haciendo esta banda multiplatino. Los Pistolas y las Rosas. Vaya nombre se pusieron, ¿eh? Our School es el tema elegido. El segundo single de la próxima creación, entre comillas, de esta banda. Ya tenemos contigo las 10:36 en este estudio número uno por estar desde una bucólica isla llamada Menorca. Ya sabéis, todos los martes en directo riguroso desde el grupo de emisoras AMSC. Para la gente que sabéis que estamos en la FM, en el 91.2 y 90.8 en la FM en Barcelona. Repetimos, 91.2 en la FM, Gran Vía Radio y Gran Vía Radio 90.8, zona del Maresme y zona más lejana, litoral de Barcelona. Son la banda Infernal Lady de España. Y me gusta, ¿eh? Ex y Hilo es el tema escogido. Primer adelanto de esta banda interesante. Mas banda pudiste verla en el Ripollar Rock en la última edición, los The Unity. La banda del guitarrista de Gamma Ray, Andrew Richter, entre otros componentes muy importantes de la escena del power metal europeo. Fire Sign es el tema elegido de ese trabajo en directo llamado The Devil You Know, que de hecho era la oficial presentación de su mascota, ese pequeño diablo que a partir de ahora aparecerá en todas sus portadas de este grupo llamado The Unity. Bueno, si estás viendo nuestro, digamos, Facebook o Instagram, verás que hemos puesto recientemente 5 mejores discos nacionales e internacionales. Y este también ocupa uno de los puestos para mí muy importantes. Repito que este sondeo, esta puntuación o esta forma de actuar en los votos, o mejor del año, para más información, es mi criterio personal. Lo quiero dejar bien claro para que no haya, hostia, es que le han pagado, hostia, no. Aquí nadie paga a nadie. Es mi gusto personal y este grupo también ha conseguido tener un buen puesto en lo mejor del año en nacional. Ellos, los gaditanos, Guadaña. Y este es Sangre de Reyes. Sangre de mi sangre. Uno de los discos elegidos por mí como mejor lanzamiento de ellos nacional en la hora del rock. Venciendo al enemigo. Supernova, Plus Magic es la banda que hacen un trabajo hard rock 80s. Tienes que ver la imagen de ellos, su música. Llevan camiseta de los Motley Crue, de los Survivors, de Judas Priest. Vamos, es un grupo muy hard rock ochentoso. El trabajo llamado No One Ever. Y con esta música de fondo diremos que estamos preparando el nuevo Revoljar. Cuidado a Jennifer Crush, su cantante, que ten en cuenta que este nombre te va a sonar mucho y mucho en la escena del hard rock melódico. Repito el nombre, Jennifer Crush. Tiempo al tiempo, te lo dijo la ola del rock. Ya se ve el fondo del túnel, luz, llegando ya al punto final. Nos quedan pocos minutos para decirte adiós en esta sesión 159 de este programa. Bueno, aquí los tenéis, ¿eh? No faltan, no fallan, cada dos por tres aparecen en la ola del rock. Ellos son los señores, cómo no, Eclipse. Han estado a punto de ser discos internacionales, pero bueno, me he centrado más en el heavy metal, en el power metal y en diferentes estilos musicales habidos y por haber. A ver si hacemos un especial de 5 mejores de música AOR melódico. Me lo estoy pensando, pero ya sería de cara a este medio mes de enero. Saturday, aleluya. Ya nos vamos, amigos y amigas. Ha sido para mí un placer acompañarte en estos 120 minutos, en estas dos horas de emisión de Heavy Metal, de magia radiofónica. Desde Menorca, desde la ciudad de Ciudadela de Menorca, os decimos adiós con un grupo llamado Toxic Rose. Su última creación, In For The Kill, y este New Breath. Ha sido un placer acompañaros. Recuerda, de Stripa Rock, 20 horas sábados, con Sergio Bermúdez, cantante de la banda Lila Morten, y muchos más que estamos preparando interesantes. Para mí todos lo son. Suscríbete a nuestro canal. Llegaremos a 1000 tiempo al tiempo. También te diremos cómo está este concierto inminente de Saltimbanquia, Les Luger y en Belize. Os diremos todo lo referente, si se va a cancelar, si se va a posponer o se va a realizar. Gracias por todo. Un placer acompañaros. Paco Jiménez.